Aníbal Cedrón tiene su espacio en Muy Bueno el Programa. En este domingo tan especial en que se renueva tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, me parece propicio para referirnos sobre los edificios donde funcionan. La concepción predominante de estos edificios responden a un proceso de modernización que comenzó a implementarse a fines del siglo XIX bajo el control y ordenamiento de la administración pública, que transformó urbanísticamente el entorno de la Plaza de Mayo, reservándolo a los grandes edificios públicos. También a una concepción generalizada en la época, pues las líneas del academicismo francés predominaban en el lenguaje formal de la arquitectura oficial. Francia era el paradigma del modelo de nación deseado en esos años por la clase dirigencial. Eran los días de la Belle Époque. Como antecedente, digamos que el urbanismo se originó por la explosión demográfica de las ciudades europeas que provocaba la revolución industrial. Aparte, la construcción de las diagonales norte y sur se inspiran en los bulevares parisinos que se construyeron para reprimir las insurrecciones, en particular después de la de 1848, en que el pueblo parisino se alza contra la restauración monárquica. Aclaro que toda esta edificación no escapa a cierto eclecticismo cosmopolita, evidenciando en la adopción de elementos representativos de diversas tradiciones arquitectónicas. Tal es el caso del Palacio de Gobierno, que sufrió distintas reformas y ampliaciones. Justamente su estilo combina elementos de arquitectura francesa, italiana y alemana. Este edificio fue proyectado por el arquitecto Juan Pucciasso y construido por el italiano Giovanni Cagnoni entre 1891 y 1902. Su principal ingreso es por Rivadavia y Bolívar. Continúo con el edificio que alberga hoy la Casa de la Cultura en la Avenida de Mayo 875 y que fue sede del diario La Prensa, y es una muestra del esplendor del estilo academicista francés en la arquitectura porteña. El terreno había sido adquirido en 1894 por José Cepaz, fundador del diario. Tras 2 años de construcción a cargo de los arquitectos Gainza y Agote, se inauguró este edificio único por aquel entonces entre las sedes de los principales diarios del mundo. En su construcción participaron firmas francesas, suizas y estadounidenses. Sus fachadas son el único ejemplo en el país del estilo Garnier, arquitecto de la Ópera de París y el Casino de Monte Carlo. Esta obra comprendía ambientes divididos en 9 plantas, destinadas a oficinas técnicas, administrativas, departamentos para huéspedes ilustres, salones de exposición y de esparcimiento para el personal, biblioteca y un lujoso salón de conferencia, el Salón Dorado. La farola que corona el edificio a 50 metros de altura sostiene una estatua de Palas Atena que fue trasladada desde Francia en 1898. Por último, voy a comentarles sobre el edificio de la legislatura. La piedra fundamental de este edificio fue colocada en 1926 durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, inaugurándose la obra en octubre de 1931 bajo la dictadura de Uriburu. Su autor, el arquitecto Héctor Ayerza, buscó un estilo academicista francés, Luis XIV. En el frente, sobre la avenida Roca, una serie de 26 estatuas simbolizan diversos elementos vinculados al gobierno de una ciudad. Una torre con mirador se destaca por sus 95 metros de altura y sus 5 campanas, junto a un reloj de 4 cuadrantes y un notable carrillón de origen alemán que posee 30 campanas que varían en peso desde los 40 kilos hasta la mayor de 4.300 kilogramos. En el lujoso interior, la escalera de honor de mármol permite el acceso al Salón Dorado, réplica del Salón de los Espejos del Palacio de Versailles en Francia. Está iluminado por 6 arañas de bronce y cristal de baccarat. Tiene en su centro una mesa de nogal italiano revestida con láminas de oro. El salón de la Biblioteca Esteban Echeverría está revestido en nogal, con una escalera decorada con vitrales y una chimenea de hierro forjado y madera tallada. La biblioteca tiene, por otra parte, unos 30.000 ejemplares. Cuenta de ediciones realizadas desde el siglo XVI. Aparte, cabe recordar que en él se constituyó en 1943 la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por el entonces coronel Juan Domingo Perón. Debido a esto, en 1951 el Congreso de la Nación Argentina lo declaró monumento histórico, Por último, cabe destacar que desde 1984 se añadió al palacio el edificio contiguo, que fuera originalmente la residencia particular de Victoria Aguirre y que en ese momento pertenecía a la sucesión de Enriqueta Lynch, y que a partir de 1997, año de la Asamblea Legislativa que dotó a la ciudad de su constitución, se complementaron las obras de remodelación que le dan su aspecto actual, además de convertir el tramo de Perú entre Avenida Roca y Avenida de Mayo en peatonal. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.